El municipio, la localidad, la patria chica, ha sido y es un pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestra cultura política. Por eso mi gobierno está comprometido con regresar a los municipios su rol de agentes del desarrollo en el Estado.